dos amantes fuimos tú y yo. Perfectos comediantes fuimos tú y yo. Los necios que jugaron al amor. Tú y yo pasamos por la vida como un huracán. Quisimos ser gaviotas sin saber volar. Hicimos tantas cosas sin pensar. Si aún decides que quieres volver, no te importe que puedan decir ese orgullo que me hizo perder. Solo me habla de ti. Si piensas que todo acabó, que no has sido a mi lado feliz, yo prefiero saberlo también, aunque me haga sufrir. Tú y yo, enamorados tontos, fuimos tú y yo. Equivocados locos fuimos tú y yo. Pequeños ignorantes del amor. Tú y yo pasamos por la vida como un huracán. Quisimos ser gaviotas sin saber volar. Hicimos tantas cosas sin pensar. Si aún decides que quieres volver, no te importe que puedan decir ese orgullo que me hizo perder. Solo me habla de ti. Si piensas que todo acabó, que no has sido a mi lado feliz, yo prefiero saberlo también, aunque me haga sufrir. La verdad es que no puedo pensar otra vida que no sea sin ti. La verdad es que no quiero saber lo que piensas de mí.